campiña feraz es la paleta donde un pintor artista encontraría colores desde el blanco al violeta. El tono ocre de tu tierra prieta. Todo el verde en tus viñas. El blanco en los primores de tus casitas blancas que parecen de sal. Los matices del rojo en el rojo zural. Rincón tres veces rico. Asiento de Tartesos, de Andalucía la Baja el relicario eres, que en edades antiguas soportaste el peso de nubianes y alarbes, moros y bereberes. Tus tierras son ubérrimas, tus viñas abundosas. El oro de tus viñas se paga en oro inglés. Tus caballos graciosos sobre todas las cosas huellan las avenidas del mundo con sus pies. Con cariño de madre tú guardarás sabido las rancias tradiciones de Andalucía la Baja, que perder las costumbres es de pueblo vencido. Sabes cantar flamenco, tienes vino y navaja. Tus hijos se arrodillan en la puerta real, aunque fueron de España la vanguardia social. El sol se está poniendo. Cuatro jacas castañas trotan jacarandosas. Ríen los cascabeles. El coche calesero va lleno de claveles y mujeres morenas de rizadas pestañas, nietas de las que trajo Tarik a las Españas y aquí por siete siglos parieron sin cesar. Nunca podrá Castilla vuestra casta borrar. El vino ríe en las copas. El mar bordea el paisaje y susurrea un andante maestoso de oleaje. Hay toros en el puerto y todas van de gala. Mantones de Manila que valen mil escudos se enredan en sus talles y el sombrero de ala lucen los mozos buenos. Los piqueros forzudos de Illo y de los Romeros nacieron en Jerez. El vino en los cristales ha reído otra vez.